¿Qué tal? Buenas noches. Me alegra mucho estar aquí. Me han invitado a este programa de reflexiones nocturnas para hablarles sobre un tema muy interesante, que a mí, personalmente, me parece fascinante: las técnicas prácticas de meditación de la gnosis. Y, sobre todo, cómo podemos usarlas para conocernos mejor, para alcanzar ese famoso despertar de la conciencia del que tanto se habla. Para guiar esta charla, me voy a basar en material de estudio gnóstico, particularmente en las enseñanzas de figuras como Samael Aun Beor. Mi meta hoy es quitarle el misterio, ¿sabes? Quiero que veamos la meditación no como algo etéreo, sino como una herramienta real, algo que yo, tú, cualquiera puede usar en su día a día. Así que bueno, entrémosle al tema. Lo que quiero que entendamos hoy es qué es la meditación en este contexto, cómo funciona según estas enseñanzas y, por supuesto, repasar algunas técnicas clave para empezar o para profundizar si ya tienes experiencia. Y aquí viene lo primero y lo más importante que yo aprendí. Para la gnosis, meditar no es solo relajarse y ya. Es más bien una técnica científica muy precisa para recibir información interna, para conocernos de verdad y experimentar eso que ellos llaman lo real, o sea, nuestro ser interior. Ahora, en los textos que he leído, se insiste muchísimo en la concentración como la llave de todo. Parece que sin ella, pues, no se avanza mucho internamente. Pero, y aquí viene la pregunta del millón que yo mismo me hice, ¿cómo lo logramos si la mente siempre está a mil? Y la respuesta que encontré me pareció genial. El primer paso es cultivar la quietud, el silencio mental. Pero lo interesante es que no se trata de forzar la mente, de pelearse con ella. Eso, por experiencia te digo, no funciona. Solo te tensa más. La propuesta es más bien observarla, comprenderla. Imagina que ves tus pensamientos como nubes que pasan por el cielo. Los ves, pero no te identificas con ellos. No te vas en el viaje de cada nube. Es una observación serena, digamos. Te conviertes en el observador tranquilo. Ok, entonces ya entendimos que se trata de ser un observador tranquilo. Ahora, ¿cómo preparamos el cuerpo para ayudar a ese estado? La preparación física, aunque sencilla, ayuda un montón. Primero, la postura, la asana. Lo más importante es mantener la columna recta. Puede ser sentado en una silla con la espalda derecha o incluso acostado boca arriba como en forma de estrella. Luego es clave relajarse un poco antes, soltar las tensiones del día. Unas cuantas respiraciones profundas a mí me ayudan muchísimo. Y después de esto entra lo que se conoce como pranayama, el manejo de la respiración. Aquí, más que en técnicas súper complicadas, el enfoque que yo le veo es usar la respiración para manejar el prana, la energía vital. Se mencionan ritmos, a veces usando mantras mentales. Un ejemplo clásico es el mantra Hamsa. Imaginas Ham al inhalar y Sa al exhalar. Es una forma de enfocar la mente y dirigir esa energía con la propia respiración. Vale, una vez que hemos preparado el cuerpo y la respiración, ¿qué sigue? Aquí es donde entran las prácticas de concentración más específicas, lo que se llama dharana. Y aquí te doy ideas que puedes probar. Algo clásico: fijar la atención en la llama de una vela. Observar sus colores, el movimiento, la cera, todo, pero sin pensar en otra cosa, solo la percepción directa, solo mirar. O puedes probar concentrarte en la superficie quieta de un vaso con agua, o en un simple punto en la pared. Incluso algo que yo hago a veces, caminar poniendo atención plena en cada paso, sintiendo el pie en el suelo. Eso también es concentración, en movimiento. El objetivo de todo esto es entrenar la mente, que aprenda a sostener el enfoque. Y claro, no puedo dejar de hablar de los mantras. Las enseñanzas gnósticas los ven como combinaciones fonéticas sabias, casi como llaves de sonido que activan cosas adentro. Se mencionan los clásicos: Om, Om Mani Padme Hum, o el mantra del Prayanaparamita. Pero lo que siempre recalcan, y esto me parece fundamental, es que la clave es vocalizarlo sintiendo la vibración, con intención, con una emoción elevada. no solo repetirlos mecánicamente. Ahora, quiero tocar un punto que se menciona mucho y que me parece central en estas enseñanzas: la conexión entre la meditación y algo que le llaman transmutación de la energía creadora, o a veces también magia sexual. Y aquí tengo que ser muy claro porque es un tema delicado. No se refieren a prácticas sexuales como se entienden comúnmente. Hablan de transformar conscientemente la energía más potente que tenemos, nuestra energía sexual o creadora, y redirigirla hacia adentro, hacia arriba, usando la voluntad y la imaginación durante la meditación profunda y otras prácticas. La idea es una regeneración psíquica, usar esa energía base para un propósito interno de transformación, para despertar la conciencia de verdad. Ven la meditación y esta transmutación como las dos alas necesarias para volar. Y por eso es que yo creo que insisten tanto en la práctica constante, diaria si es posible, y en tener paciencia. Los resultados profundos, nos dicen, son graduales. Esto no es de un día para otro. Incluso sugieren aprovechar ese estado mágico entre estar despierto y dormido para meditar, porque dicen que la mente subconsciente está mucho más receptiva. Al final, para mí la meditación gnóstica se presenta como una ciencia muy práctica. Un método activo para, bueno, para sacar información de adentro, para entender cómo funcionamos psicológicamente y, usando esa energía clave interna, buscar una transformación real, un despertar. Y esto me deja a mí, y espero que ustedes también, con una pregunta muy interesante. Si aceptamos esa premisa gnóstica de que el universo está simbólicamente dentro de nosotros, ¿qué tal si la clave para entender los grandes misterios no está perdida por allá afuera, sino justamente en ese silencio interior que podemos aprender a cultivar con estas prácticas? Una idea potente, ¿no creen? Para quedarse pensando. Que tengan un buen descanso.